Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la matiné de viernes. Les recordamos que jueves y viernes de la semana que viene haremos los últimos dos programas con público del año, sobre todo porque son los últimos dos días del año, no habría manera. Claro. Pero los esperamos jueves y viernes, 29 y 30 de diciembre, a las 20 horas, en Caras y Caretas, Venezuela 330. Acaba de llegar un mensaje de Guillermo Fernández, un gran cantor argentino, el mejor de todos ellos quizá, deseándonos buen año, etcétera, etcétera. Lo mismo para ti, oh Guillermo. Hablaremos esta noche de Vincent Priestnitz, un señor alemán. Se escuchará en la lejanía la siguiente pregunta. ¿Quién demonios es Priestnitz? Vamos a ver, ¿no? No era un señor muy importante, pero era extravagante. Durante el siglo XIX se pusieron de moda las abluciones curativas o fecundantes, es decir, baños que convertían al titular de la enjuagada en una persona fecunda o sana. Muchísima gente visitaba distintas aguas benéficas promovidas en distintas ciudades por mercaderes que estaban interesados en que uno se pegara un baño aquí o allá. Muchísimas personas famosas iban hasta estos lugares. Por ejemplo, la emperatriz Josefina, la mujer de Napoleón, que como ya hemos contado buscaba descendencia. Entonces visitaba aguas fecundantes y Napoleón la acompañó varias veces. También Eugenia de Montijo, la mujer del otro Napoleón, Napoleón III, concurría con su esposo cada vez que se enteraba de la existencia de alguna fuente prodigiosa. Aparecían en todas partes y se ponían de moda. También Chopin quiso curar sus males en distintas termas. Lo mismo hizo Lord Byron. Hubo alguien que al principio del siglo XIX usufructuó aquella fe de la gente en el agua y desplegó todo un sistema de curaciones parecido a aquel que impusiera Anton Mesmer. Hemos hablado de Mesmer, ¿no? Sus pacientes se juntaban alrededor de un tacho con agua y agarraban todos un palito y se tocaban las manos y de la energía emergente, etcétera. Y póngale lo que quiera. Bueno, este hombre siguió los pasos de Mesmer con distintos procedimientos. Se llamaba Vincent Priestnitz. Era de la ciudad de Grafenberg, un pueblo de Silesia que por entonces pertenecía a Prusia. Había nacido en 1799. Priestnitz fue una especie de médico aldeano que se hizo famoso en el pueblo después de curar a algunos vecinos con una agüita, un agua de una fuente que él tenía y que, según aseguraba, tenía poderes medicinales. Así que cualquiera que tenía un problema iba con Priestnitz, este le pegaba una lavada, después lo envolvía en un paño y, según dicen, los pacientes se curaban. Muchos tuvieron a Priestnitz por un mago. Su esponja, ya que parece que usaba una esponja, y su agua tenían para muchos fuerzas ocultas. El obispo de Vogelsiefen lo amenazó con la cárcel. Dijo, mire que lo voy a mandar en cana, dijo el obispo. Pero resulta que un día se enfermó el obispo de Vogelsiefen y llamó a Priestnitz para ver si podía curarlo, y Priestnitz lo salvó. Entonces el obispo comenzó a elogiar a Priestnitz, incluso desde el púlpito donde predicaba. Y naturalmente las visitas aumentaron. El caso es que la comunidad médica no veía con mucha simpatía las curaciones que se realizaban por medio de aquellas enjuagadas. Más tarde, tres funcionarios llegaron un día hasta la casa de Priestnitz para investigar cómo era el asunto. Lo primero que hicieron fue inspeccionar la bañadera, pero no encontraron nada raro. De cualquier manera, creyendo que algo podía ocultar, le secuestraron la esponja y le comunicaron que tendría en lo sucesivo que lavar a los enfermos solamente con la mano, por si se daba el caso de que la esponja ocultaba algo ilegal. En realidad, con eso lo único que pudieron lograr es que el método tuviera mayor auge, porque parece que las manos de Priestnitz eran todavía más curativas, más sanadoras que la esponja, como lo sabe cualquiera. El rey francés Carlos X quiso visitarlo y hubo algunos cruces de cartas para establecer el encuentro. Los ministros de Carlos insistieron en viajar con él porque no querían que nadie, y mucho menos un extranjero, un alemán como Plisnitz, pusiera las manos sobre el rey de Francia. El caso es que durante estos tiempos Plisnitz tuvo una intuición científica. Conjeturó que transpirar hacía bien. Entonces, a las enjuagadas, agregó la técnica de envolver a los enfermos con mantas de lana para que sudaran. La terapia consistía baño frío, baño caliente. Baño frío, sudoración, todo así. Todo tenía que ver con los cambios de temperatura y estaban recomendados especialmente para la gota, la tuberculosis, la fiebre y la peste misteriosa, que no sabemos cuál es. Es todo lo demás. Es todo lo demás. Plisnitz construyó una casa con varios galpones de madera para los clientes. En aquel pueblo vivían 3.000 personas. Visitaban los baños unas 6.000 personas por mes y se sometían allí a unos procedimientos que ya explicaremos. En el mismo pueblo aparecieron algunos competidores, porque viendo que venía mucha gente, alguno, para no hacer cola, dice, más sí, me hago enjuagar por otro, que más rápido, no tengo que comerme la cola de Prisnitz. Voy a lo de Hellblum, que posiblemente me enjuague antes. Bueno, el veterinario del pueblo decidió levantar unos baños, él también, y agregaba a estos tratamientos lambidas de diferentes animales, que según parece, también tenían propiedades curativas. La lambida de vaca siempre se ha sabido que es buena, aunque más no sea para peinarse. La comunidad médica aumentó sus quejas y empezaron a perseguirlo a Prisnitz, incluso judicialmente. Otra vez llegó un funcionario para observar los métodos de Prisnitz, y este funcionario era médico también, y quedó impresionado por lo que vio. Pasó 8 días en los de Prisnitz y tomó anotaciones. Los clientes vivían en cuartos muy fríos, donde corrían unos chifletes, ¿no? Había una ventana que estaba siempre abierta. Las comidas también eran frías. Prisnitz aseguraba que las comidas calientes volvían a los hombres pesados y estúpidos. Ah, mire. Ajá. Yo estoy como... ¡Mozo! Sí. Obligaban a todos a beber 30 vasos con agua cada día. Los asistentes tenían que dar un paseo por el bosque, desnudos, para purificarse. Después de aquellas purgas, muchos mejoraban. Entonces el médico que fue a controlar dijo a las autoridades, ¿no?, que lo había mandado, que Prisnitz no era un charlatán. En 1826 los baños de Prisnitz recibían gente de todo el mundo. Pagaban sumas muy altas, pero otros no pagaban. Los pobres solo saludaban. 3 monumentos a Prisnitz fueron costeados por Austria, Prusia y Francia. A los 51 años Prisnitz enfermó. Le agarró un ataque de apoplejía, le agarró. Llamaron entonces a unos médicos para que le hicieran una sangría, que era el procedimiento usual en estos casos. Pero los ayudantes de Prisnitz no lo permitieron. Dijeron que Prisnitz solo se curaba con agua. Y procedieron tal cual él les había enseñado. A los pocos días, Prisnitz murió. Aquellos baños con aguas prodigiosas quedaron en el olvido. Los aciertos se olvidaron y los errores se recordaron, o al revés. Prisnitz hizo, sin embargo, que poco más tarde se instituyeran lugares, ahí voy, en donde el clima fuera propicio para asmáticos o para tuberculosos. Aquella fórmula que aseguraba que podían eliminarse todos los males a través de la sudoración, bueno, se estudió y pudo comprobarse que era buena para algunos casos. No, no es un gran resultado. No, pero es algo general. Hemos ido a la discoteca a buscar discos de homenaje a Prisnitz, donde hubiera personas que pudieran curar todas las enfermedades con el agua. No había. No, no hay. No tema tan específico, o al menos no. Sin embargo, hay un tango muy viejo que se llama El Arroyito y que presenta la posibilidad de enjuagarse allí y de curarse algo. Lo toca maravillosamente Juanjo Domínguez. Adelante. Era Juanjo Domínguez en La Venganza Será Terrible, El Arroyito.